estás sufriendo. Maldito corazón, se burló de tu amor. ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Ya no llores por alguien que miente. De nada sirve esperar a que alguna vez te dijo que esto era para siempre. Vos pensabas que era diferente, no creas en el amor. Lo que pasó se terminó. Ya te olvidó, ya te olvidó. Te lo dije, corazón. Ella ya encontró otro amor. Por favor, no insistas más. Ella ya no volverá. Ya verás, corazón. Ya verás, la olvidarás. Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo. Maldito corazón, se burló de tu amor. Ay, que eso no lo ves que te vivió mintiendo. Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo. Maldito corazón, se burló de tu amor. Ay, que eso no lo ves que te vivió. Entiendo lo que te digo ahora, man. Y la emoción me domina cada vez que te veo. Te veo cerca y a la misma vez te siento tan lejos. Para hacerle padecer. la tarde. A toda radio. Por Radio Huancayo. ¡Me gusta! Sin ti. escucho Radio Huancayo, me gusta tu música, a mí me hipnotizó. Noticias, regalos, éxito de todos los géneros. Tu música, a mí me hipnotizó. Escúchanos en los 104.3 FM. Es la radio que manda, la que te entretiene. Radio Huancayo. Me gusta. Cinema Films y Radio Huancayo presenta una historia de dos niñas con gran ilusión. Papito, te haré sentir orgullosa de mí y algún día voy a ser una gran profesional. Pero una tragedia cambiará sus vidas para siempre. ¡Un quieto, carajo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡No me mates, por favor! ¡No! Y dolor, el mundo de los niños pobres número 3. Oh, no. Y ante la adversidad, ellas lucharán por sus sueños. Estas dos niñas, que son mis hijas, espero que me colaboren unos pelos ricos. Prepárate para ver esta historia triste con un final impactante. ¡Ey, celebra, carajo! ¡Muere! Y dolor. Estreno domingo 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer en Nuestra Señora del Valle, 4:30 y 6 de la tarde. Dos funciones para que no te la pierdas. Entrada general 5 soles más un cuaderno o plumones o colores para regalar a los niños más necesitados que luchan por sus sueños. Compra tus entradas con anticipación en Radio Huancayo. Su éxito superó tiempo y espacio. En Radio Huancayo presentamos una de tu juventud. A esta hora responde. Yo escucho Radio Huancayo, me gusta. How was I supposed to know that something wasn't right?